Soy Georgina Orellano, trabajadora sexual desde hace 16 años y un día de mi trabajo, una jornada laboral de una trabajadora sexual callejera, arranca en mi caso al mediodía, después de dejarle la comida a mi hijo cuando vuelve de la secundaria. Me tomo el colectivo, me voy a trabajar, me paro en una esquina. Espero a que los clientes me llamen desde los autos, me escriban por WhatsApp. A veces cuando la policía comienza a molestarme o a decirme que camine, camino, doy vueltas la manzana, me vuelvo a parar en mi esquina, atenta a que si vuelve o no el patrullero, a si llaman los vecinos o no a la policía. Cuando hace mucho frío, espero a los clientes sentada en el bar de la esquina. Cuando llueve son para mí los mejores días de trabajo sexual, dado que los vecinos no molestan, hay muy poca gente en la calle y la policía no pasa de manera frecuente. Siempre termino de trabajar entre las 5 y las 6 de la tarde y cuando termino de trabajar lo que hago es contar el dinero y separar lo que tenga que separar para ir a comprar al supermercado y lo otro para pagar el alquiler y pagar las cuentas como la luz, por ejemplo, el internet o el gas. Vivo el día a día, así que lo que hago hoy es lo que dependo también para comer con mi hijo y para ahorrar para pagar el alquiler todos los meses. 33 de mano, otras voces en el aire de tu radio.